una seguridad social integral, estatal, justa y solidaria? Unite al Movimiento Nacional en defensa a la seguridad social. Muy buenos días a toda la audiencia de Catombe, de la Contacto FM 106.9. Como todos los lunes estamos presentes los compañeros y compañeras del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Vaya un saludo para Juan Monzón, que muy amablemente nos habilita este espacio semana a semana. Este un espacio muy importante para nosotros, como siempre lo decimos. Un saludo también para todos los compañeros y compañeras del movimiento, tanto a nivel departamental como a nivel nacional, que por suerte, para el futuro de la seguridad social de nuestro país, cada día somos más, cada día nos encontramos con nuevos compañeros y compañeras que deciden, que entienden la necesidad, la urgencia de sumarse a esta propuesta del movimiento, de trabajar por un plebiscito para el 2024. Bueno, queremos comentarles que venimos de una semana con mucha actividad, estuvimos participando de la organización de la primera feria por los derechos humanos Raquel Cuñev, que se realizó una jornada bastante completa el día sábado 10 de diciembre. En la ciudad de Paysandú fuimos invitados por la Intersocial de Paysandú y la Comisión de la Memoria, y ahí tuvimos la oportunidad de encontrarnos y conocernos también con muchos otros colectivos y organizaciones sociales que también están al igual que nosotros trabajando para defender diferentes derechos humanos, para establecer reivindicaciones que realmente se pueda ejercer con libertad estos derechos humanos que están establecidos en la Constitución de la República y también reconocidos internacionalmente, y que muchas veces en el día a día se vulneran y se desconoce la validez, la complejidad que estos involucran, ¿no? Así que bueno, estuvimos como le decíamos, participando de la organización, en diferentes instancias de reunión muy muy importantes y enriquecedoras en esto del compartir y entender la profundidad del trabajo que cada uno viene realizando. Bueno, la jornada arrancó con un abrazo simbólico en el puño de Mandela. Era un deber que teníamos con los gurises que participaron en el proceso para la elaboración de esta escultura que está ahí en la rotonda de Boulevard y número 9, una escultura que ya hace un año que está en nuestra ciudad, que es importante también reconocer, ¿no? Cómo se engendró, de qué manera nació, cuáles fueron las personas involucradas en ese proceso, lo que significa también esta escultura, lo que significa un reconocimiento de nuestra ciudad, de la lucha de Mandela, por la defensa de los derechos humanos en todo el mundo. Así que era importante para nosotros estar allí presente, hacer este abrazo simbólico, este reconocimiento a lo que representa. Y después tuvimos la feria en la zona del bañero municipal, en la zona del barquito, una jornada muy linda, la verdad que muy linda. Nosotros valoramos mucho la diversidad de las presentaciones de cada uno tuvo su espacio, cada uno tuvo su oportunidad de participar también de la oratoria central, comunicándose con el público presente, un apoyo muy importante también del público sanducero, que se arrimó, que preguntó, que se hizo presente. Para nosotros como movimiento también, más allá de toda esta actividad en sí misma y el proceso que nos llevó llegar a ella, también esta satisfacción que nos dan las personas cada vez que, bueno, no reconocen en los carteles del movimiento, reconocen nuestros audios y se arriman a preguntar sobre si ya estamos firmando para la papeleta. Esto nosotros ya lo hemos mencionado en otras oportunidades, que vamos a esperar a que salga la ley de la reforma para salir a la calle a buscar las firmas que sabemos que están, que valoramos muchísimo el interés, la preocupación de la gente de querer apoyar esta propuesta del movimiento. Sabemos que las firmas están ahí, pero queremos respetar los tiempos de la aprobación de esta ley y salir una vez planteada, presentada, porque en el proceso se han ido presentando diferentes comentarios, algunos bastante negativos y visto con rechazo para la clase trabajadora de diferentes representantes políticos y demás. Entonces queremos esperar que esto se establezca como ley para salir a buscar las firmas para la papeleta y después empezar también el trabajo posterior, ¿no? Esto va a ser todo un proceso porque nosotros decimos es fundamental que la gente entienda la importancia de en las elecciones 2024 poner junto a su voto político partidario, que en este caso no interesa cuál sea, la papeleta que va a proponer el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, que va a enfrentar por completo la reforma que vaya a aprobar este gobierno, que va a eliminar el sistema de la SAFAP, va a eliminar el lucro dentro de la seguridad social y a su vez establecer los puntos de la seguridad social que queremos para el futuro, porque también en estas oportunidades donde uno se abre al público de esta manera, también llegan diferentes casos, ¿no? De gente trabajadora, de gente por ahí que trabajó toda su vida y que por diferentes situaciones tiene dificultades para acceder a la jubilación. No cuenta con los años de aporte, y por lo menos figurando en blanco, digamos, ¿no? Hablando mal y pronto, pero que sí tiene eso, sí los trabajó y sí los podría comprobar antes del año 96. Todas estas situaciones que realmente preocupan, que uno se empatiza y se sensibiliza con estas situaciones cuando la gente llega con estas preocupaciones, realmente tenemos que pensar y tenemos que trabajar para establecer cuáles son las características de la seguridad social que queremos para el futuro, porque nos lo merecemos, porque tenemos que luchar juntos como clase trabajadora con este fin, con esta meta, porque es la seguridad social es un derecho humano fundamental, porque no podemos permitir el lucro, porque no es tampoco algo que se nos da voluntariamente desde los gobiernos de turno ni de ningún lado. Tiene que ver con el aporte de los trabajadores. Los principales aportantes económicos del sistema de seguridad social es el pueblo. Aportamos a través del 7% del IVA, aportamos como trabajadores activos, estamos aportando como consumidores finales. Entonces todas estas cuestiones hay que conversarlas, es importante que establezcamos que conozcamos cuáles son nuestros derechos que están establecidos mediante el sistema de seguridad social, y que básicamente el sistema de seguridad social es un sistema para un reparto de la riqueza, un reparto justo y solidario, ¿no? Entre las generaciones, entre los trabajadores, entre los niños y los viejos. Esto tenemos que saberlo, tenemos que manejarlo, tenemos que hacernos parte. Nosotros siempre decimos el movimiento está abierto a la participación de todo el mundo. Solamente es necesario hacernos llegar el interés, vamos, nos reunimos, conversamos, después cada uno va a aportar su granito de arena desde su lugar, de la manera que pueda. Es un proceso que tenemos que hacer juntos, por nosotros mismos, pero principalmente por las futuras generaciones. Así que bueno, como les decía, esta situación de la gente que fue mucha, que se acercó, que nos preguntaba si ya estábamos juntando la firma, esto nos da mucho aliento para el futuro. Pero también es importante que entendamos este último punto que le estaba diciendo, en el que todos podemos sumar desde algún lado o desde otro. Tenemos compañeros que están presentes en las volanteadas, en la feria, están presentes en alguna actividad que proponemos, y tenemos otros que por ahí, por temas laborales y demás, no pueden estar presentes en cada actividad. Pero cuando tienen un tiempito, se arriman, preguntan, están atentos a lo que está pasando también en las últimas declaraciones en la prensa, nos hacen llegar... Nosotros somos todos trabajadores, todos tenemos nuestras obligaciones laborales, pero además tenemos también el interés, la preocupación por esta militancia social fundamental para resguardar el sistema de seguridad social de nuestro país, para resguardar el compromiso que queremos y que asumimos con las futuras generaciones. Entonces, decirles de que, bueno, estamos... en días donde ya todo el mundo está de alguna manera finalizando el año de estudio para los más jóvenes, redondeando también, se acercan fechas donde los trabajadores, algunos ya van organizando lo que es su descanso anual, las fiestas tradicionales y demás, pero se sigue avanzando en este tema, se siguen tomando decisiones, no, tenemos una información que no es oficial, pero que podía estar estableciendo sobre los últimos días del mes de diciembre, del mes en el cual estamos transcurriendo, se estaría votando en el Senado la primera etapa de la reforma. Esto a que nos lleva a que seguramente en marzo esté aprobada por completo esta reforma. Sabemos que difícilmente vaya a establecerse alguna oposición dentro del campo político con relación a esta reforma. Incluso algunas declaraciones del Frente Amplio han demostrado de que, bueno, reconocen o así lo hacen desde su visión una veintena de artículos que serían positivos. La verdad que esto a nosotros como trabajadores nos preocupa muchísimo porque entender una veintena de artículos en una ley donde en un proyecto de ley donde su característica fundamental tiene que ver con sobrecargar sobre los hombros de los trabajadores un desfinanciamiento que no es tal, que tiene que ver con que el dinero se está destinando a un lugar donde no corresponde, el dinero se lo están llevando a las AFAP, donde los patrones no están aportando igual que los trabajadores, donde hay muchas exoneraciones de aporte patronal, muchísimas, más de las que debería haber. Esto la verdad que nos motiva a continuar trabajando, a redoblar los esfuerzos, a entender de una vez por todas de que la responsabilidad con el futuro de la seguridad social, del compromiso de asegurar un sistema de seguridad social integral, estatal, justo, solidario, intergeneracional, está solamente en nuestras manos. Tenemos que confiar en nuestras manos juntas, en este caso, poniendo la papeleta en el 2024, acompañando nuestro sufragio, está ahí, está en esas manos, no está en otras. Lamentablemente, para algún compañero o compañera que esté escuchando y haya creído en otras estructuras, no está en otras. Nuestros representantes políticos han demostrado que gobiernan tanto de un lado como de otro para el gran capital, para los que más tienen y no para nosotros. Lo están demostrando con este tipo de decisiones y este tipo de declaraciones, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, el compromiso está en nosotros, la responsabilidad está en nosotros, podemos hacerlo, tenemos las herramientas para hacerlo, somos muchísimos, quizás acá, en este espacio, bueno, siempre me escuchan a mí, pero somos muchísimos en todo el Uruguay. Tenemos también el apoyo de muchos uruguayos que incluso por diferentes razones no están viviendo en nuestro país, pero que apoyan la propuesta del movimiento porque entienden que es lo mejor para la clase trabajadora. No podemos aceptar más el lucro dentro del sistema de seguridad social, y se va a establecer un proceso para regular el aporte patronal, para que ese aporte patronal sea igual al aporte de los trabajadores, que debería ser más, pero que vamos paso a paso y vamos por igualar el aporte de los patrones al aporte de los trabajadores, y revisar cada una de las exoneraciones patronales, cada una de esas exoneraciones, porque es mentira cuando se justifican esas exoneraciones con oportunidades laborales, porque la verdad que nuestro país y nuestro departamento está pasando por una situación de desempleo muy crítica, y esto todos lo sabemos. Así que bueno, agradecerles muchísimo la atención que nos brindaron en esta oportunidad, y nos reencontramos la próxima semana. Vaya un abrazo para todos ustedes. Por un sistema de seguridad social integral, estatal, justo y solidario, porque la crisis no la paga el pueblo, decimos no a la reforma. Patrón, esa sombra que tirita tras su reza.